Muy buenas tardes, querida audiencia de Fogón en Fogón. Este es el programa de los uruguayos hecho en Argentina con corazón oriental. Nuevamente en el aire de Radio Gráfica, la 89.3 de FM del Dial. Bueno, hoy es la tarde del 25 de marzo y estamos nuevamente remando para sacar el programa a pesar de las ausencias, como ustedes ya saben. Pero acá tenemos en la mesa a Roberto Sabán. ¿Cómo le va, Roberto? Bueno, es un gusto volver a la mesa. Hace bastante tiempo que no estoy presente, pero bueno, hoy... Nada, me invitaron y no podía dejar de venir, así que acá estoy. Nos parece muy bien. Acá estoy porque vine. Muy bien. También tenemos otra presencia, la típica y esperada presencia de todos los sábados, Jorge Pajarito García. ¿Cómo? Buenas tardes, queridos compañeros. Me siento de espíritu renovado, así que los saludo fervorosamente. Bueno, esto va a seguir sumándose a la historia del programa, así que ahora tenemos para presentar al delegado regional, el señor Walter Mariño. Sí, delegado regional del Frente Amplio del Uruguay en la Argentina. Sí, disculpe que no... No, quise hacer esa precisión para... No pretendo enmendarle su... La plana, pero... Me está ayudando. Lo estoy ayudando. En realidad se trata de eso nada más. Estoy muy reconfortado, con mucha alegría. Creo que la militancia es eso. La militancia es alegría, es fraternidad, solidaridad. Tenemos que trabajar mucho. Mañana vamos a estar, como se dijo, como dije, además en el bloque del Frente Amplio, mañana vamos a estar en Las Piedras, en la localidad de Las Piedras. Y me extiendo porque es importante subrayar eso, de que en la localidad de Las Piedras el Frente Amplio va a festejar el 46 aniversario de aquel hermoso acto en el cual estuvimos. Pajarito, yo no sé si... ¿A usted estuvo ahí? Sí, estuvimos ahí. Colgado ahí de los faroles, de los árboles, en la planada municipal, y habló el general Sereñi y nos convocó a armar este Frente Amplio hermoso, en el cual creíamos, éramos tan jóvenes, ¿no es cierto, Pajarito? Exactamente. Pajarito, ¿usted estuvo ahí también? No, yo estaba escondido, así que no pude ir. ¿Usted, Roberto, estuvo? Sí, yo me acuerdo de esa tarde, nosotros habíamos conformado el comité de base de la Ciudad Vieja y nos juntamos los 4 o 5 que éramos de ese comité y empezamos a caminar por Reconquista y ya empezamos a ver como que venía bastante gente. Era una época compleja, una época que teníamos miedo. Estábamos con miedo, había un ambiente muy, muy pesado, lo hacíamos casi con un cierto temor, pero íbamos como envalentonando ese caminar hacia la Plaza del Entrevero, y cuando empezamos a ver aquellas columnas que se acercaban y toda esa avenida agraciada, negra, negra de gente, era absolutamente... Yo jamás había estado en un acto de masa de esa envergadura, era la primera vez, a mí se me erizó la piel, yo soy muy sensible, y lloré muchísimo, y era una sensación de emoción, y el gritar, el pueblo unido jamás será vencido, era una consigna tremendo, en la cual que estábamos nos ahogábamos con esa consigna repetida de una a otra vez, y además con toda esa gente, esas columnas que venían por 18, que entraban por Colonia. Nosotros habíamos entrado por la calle de Río Negro, y bueno, nada, ese recuerdo no me lo voy a ahorrar nunca más. Bueno, como ustedes podrán ver, aquí tenemos en la mesa gente que, digo, no está denunciando su edad, pero más o menos. Está bien. Para que tenga una idea de toda la audiencia joven de Fogón en Fogón, que hay bastante, ¿eh? ¿Qué quiere decir usted, pajarito? No, que además eso que acaba de describir Roberto, ahí está la verdadera causa del golpe de Estado. En ese acto enorme que, si bien no ganamos las elecciones, le mostró a las oligarquías del momento que esa masa le podía cuestionar el poder. Después vienen los aditivos, ¿no? Señor Walter Mariña. Sí, como dice Pajarito, lo que se estaba produciendo y lo que se produjo, y como se dijo en el editorial, fue una acumulación de fuerzas en el campo popular. Ese fue el detonante. Es decir, cuando vieron que habían cientos de compañeros presos, porque habían compañeros presos por la guerrilla, por una serie de actos subversivos, en fin, todo eso que todos sabemos, la historieta que nos dibujaron. Bueno, había cientos de compañeros presos. Estamos hablando del año 71. 71, y ya estamos hablando del año 71. ¿Ya había compañeros presos? Es más, claro. ¿Cómo? Había cientos de compañeros presos, porque además la guerrilla prácticamente estaba derrotada. Hay que decirlo. No, en el 71 no. Sí. Fue más para el 72, ¿no? La debacle empezó en el 72. La debacle fue con la... Claro, sí, sí, está bien. A ver, en el 71 podríamos hablar de un empate, si se quiere. Se puede hablar de todo eso. A lo mejor es una precisión histórica absurda esto de decir si había un empate o si la guerrilla estaba ganando o no. Pero, a ver, en el 71 lo que hay es una acumulación de fuerza en el campo popular. El Frente Amplio significa eso: partidos, pueblos, sindicatos, organizaciones sociales de distinto tipo. Pero además, la guerrilla tenía fuerza todavía. En el año 72 se declara el estado de guerra en el Uruguay. Y el estado de guerra, el estado de conmoción, digamos, del Estado, ya saca el tema ese, no pone la medida pronta de seguridad y pone en sí que el ejército toma el control de la sociedad. El ejército toma el control de la sociedad, pero la sociedad en realidad estaba controlada por las empresas. Por las empresas que utilizaron a las Fuerzas Armadas, como históricamente lo han hecho, como el brazo armado de la oligarquía y del imperialismo. Punto. No hay muchas interpretaciones. A lo mejor, disculpe, Oscar, esta conmemoración tiene una fuerza muy grande para nosotros, por eso la exhortación a que se trabaje y a los jóvenes que recuerden y que trabajen. Ha sido muy larga esta introducción y a lo mejor no es tan típica, pero también rompemos los para nada. Pero además rompemos los moldes nuestros también. ¿Por qué no romper los moldes nuestros? Exactamente. También me acuerdo, yo era muy chico, pero me acuerdo de la ebullición que había. Inclusive yo estaba en primaria y ya entre los chicos ya había chicos que éramos pro Tupa o pro Pacheco, porque era claro. La dicotomía era el pachecato. Sí, exactamente. Más bien. Y aparte, cuando pasó el tema de Dan Mitrioni, eso fue algo explosivo para todo el mundo. ¿Usted quiere decir algo, Pajarito? No, le quería corregir un poco a Walter, una expresión. ¿Lo va a corregir? Dijo, para que los jóvenes recuerden. Los jóvenes no pueden recordar lo que no vivieron. Muy bien. Ahora, si nosotros nos ponemos en la mentalidad, de 72 a la fecha, de 71 a la fecha, ¿cuántos años son? Más de 40 años. Exactamente. O sea, 45 años. Nosotros que lo vivimos no nos damos cuenta y nos parece una cosa reciente. Pero un pibe que nació en el 70. Como Oscar. No, yo soy del 60. Es bravo. Es uno de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, todo el mundo. Mi padre, por ejemplo, hablaba de cosas que le habían pasado hace 20 años y para mí era un siglo. Claro. Entonces, ubiquémonos. ¿Qué quería decir, Mariño? No, varias cosas, porque nombraste al pasar a Dan Mitrione, sí. Y de pronto en nuestra audiencia acá en Buenos Aires esta tarde de sábado, no significa, de pronto, ¿qué significa? Algunos veteranos uruguayos probablemente recuerden que este señor era un agente del norteamericano que estaba instalado en el comando mayor del ejército, que después pasó a la jefatura y que era el quien comandaba de parte de la CIA y de los organismos de seguridad norteamericanos, comandaba las escenas de torturas que habían en ese momento. Una organización, más allá de si está bien o está mal, una organización denominada MLN Tupamaro decidió en un momento determinado decirle: señor, basta. Y se la cobró. Ahora, no estamos juzgando el hecho, pero hay que decir quién era mi tío. Era un torturador. Enseñaba y que a torturar. Enseñaba, además, en el tema de, las, de lo que era la apoyatura logística que hacía Estados Unidos y que tenía una oficina, y nosotros la vimos, una oficina dentro del Estado Mayor del Ejército, una oficina propia con la banderita norteamericana y todo. Entonces, eso, el MLN Tupamaro uno dijo: señor, venga acá. Usted es enseña a torturar, bueno. Bueno, y tomó una acción muy, incluso que fue después difundida a través de películas y todo lo demás, porque todos recordarán seguramente algunas películas que hubieron hasta con ese acto en particular, con la ejecución, sí, de Estado de Sitio. Estado de Sitio es una película francesa. Costa, sí, Grava. De Costa Grava, que tomó ese hecho como central, incluso se lo ve ahí en una película francesa. Bueno, pero eso es lo que ocurrió en Uruguay, en aquel Uruguay que parecía la Suiza América. Sí. Roberto, ¿quería decir algo? Sí, quería preguntarle a los que saben cuál era el contexto latinoamericano de esos años de los 70, 71, cuando se produce esto. ¿Qué cosas recuerdan de ese momento latinoamericano? Lo que pasa que aquellos momentos, para entenderlo, o sea, era un, yo lo llamaría hoy, como dicen con el diario del lunes, un movimiento político cultural, digo, porque estaba todo el proceso de descolonización en África, había Argel había echado a los franceses, en Vietnam habían echado a Indochina y estaba la guerra contra, digo, el París del 68, la Revolución Cubana, que fue fundamental para determinar el auge de los movimientos guerrilleros en América Latina. Yo pienso que sin la Revolución Cubana no se hubieran desatado un montón de movimientos, porque la Revolución Cubana vino a poner en el primer plano una opción que era distinta a lo que planteaba la izquierda tradicional. Entonces, pero fue todo un movimiento, yo diría, mundial en aquel momento. ¿Me deja hacer una pregunta? Haga. ¿Qué era lo que planteaba la izquierda tradicional? Y la izquierda tradicional, que al final fue la que paradojalmente tuvo éxito en su tesis, ¿qué? Planteaba llegar al gobierno a través de los métodos que estaban establecidos constitucionalmente, a través del voto. Y los otros sectores de ultraizquierda, vamos a llamarle, planteaban la opción armada bajo la influencia de Cuba. O sea, Cuba había sido como decir, ven, acá se puede hacer de otra manera. La influencia tradicional entonces es la que gana en Chile con Allende. Claro, pero después en Uruguay, en Uruguay y en Venezuela y otros gobiernos progresistas también quedó demostrado la posibilidad de llegar al gobierno, no al poder. Ah. De llegar al gobierno y no al poder. El poder es más complejo. Es el poder del dinero, para decirlo de una forma fácil. Pero había todo un clima mundial, todo un clima. Había que ver lo que eran las manifestaciones japonesas de estudiantes japoneses. Eran una masacre, se daban palazos, digo, tanto los milicos como los estudiantes se ponían casco de moto y salían con unos palos enormes. Y, buah, digo, entonces era todo un clima que había, que trascendía el mero hecho regional. Estaban los hippies en Estados Unidos contra la guerra. Digo, todo un complejo cultural que yo no estoy capacitado para explicarlo cabalmente. Señor Mariño. Todo lo contrario, yo creo que Pajarito ha explicado muy bien el contexto político, histórico, en el cual se vivió ese acto del 26 de marzo de 1971, fundacional del Frente Amplio. Yo creo que sí, lo ha explicado muy bien. Y además decir algo más. El hecho, hay dos hechos que son claves desde mi punto de vista en el tema de esos años. Es uno, la Revolución Cubana, obviamente, como bien lo explicó acá Pajarito. Pero el otro hecho clave, clave, es cuando gana Salvador Allende. Salvador Allende, es decir, cuando gana Unidad Popular en Chile. Por voto popular. Por voto. Establece la otra vía, la vía anterior, la de la Revolución Cubana, todo Regis Debray, todo, hay una cantidad de cosas, la teoría del foco, los movimientos guerrilleros y todo lo demás, significaban una vía, un camino. Pero cuando la Unidad Popular gana en Chile, entonces ahí sí se espanta el imperialismo. Por eso está comprobado, porque se abrieron los archivos, están abiertos los archivos estadounidenses, donde Kissinger mandó, Henry Kissinger, el canciller de Estados Unidos, en ese momento financia, a través de las empresas telefónicas, por ejemplo, financia la campaña contra Allende. Entonces, pero el triunfo de la izquierda por vía de las urnas fue lo que terminó de decidirlo. No, se terminó. Acá no hay otra vía. Y ahí desembocamos en los golpes de Estado de los años 70. El Plan Cóndor. Roberto. Sí, me gustaría simplemente hacer el aporte cultural de estos años, ¿no? En 1971 es el año en que se inaugura la iglesia de Atlántida de Eladio Dieste, la que se hace la iglesia en Durazno también. Es el año en que Mario Benedetti publica el cumpleaños de Juan Ángel. Es el año en que Las venas abiertas de América Latina sale a la luz, de Galeano, un libro que él después no le gustó, pero es el libro más vendido y, según tengo leído recientemente, el libro más robado de las librerías de Buenos Aires. muy bueno. Interesante. Muy bueno. Y, ¿qué dato ese? Y Numa Moraes, La patria compañero. Ese es el año en que inaugura y estrena esa obra. Hay que ser más progresistas con los progresismos de los demás, che. Hay muchos tipos de progresismo. Hay progresismos que no son tan progresistas, pero hay que respetar, abuelo, por favor. Por ejemplo, el progreso Story, que es un burgués de conciencia firme. Lo emociona el grado inversor, aunque nadie sepa para qué nos sirve. De fogón en fogón. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. No se puede creer. Aquel loco. Para quienes entendemos el deporte como un derecho humano, así que leña presentamos el espacio deportivo en De Fogón en Fogón. Eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta. A meter. Arrancar con fuerza. A morder, a barrer. Al rincón de las arañas. O a la Vamos arriba a la celeste. Y vamos arriba a la celeste, sí, señor Walter. Siempre vamos arriba a la celeste, porque uno nunca deja de ser hincha de la selección, porque uno que es. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Bueno, usted sabe de mi opinión crítica hacia, no hacia la selección, no a la camiseta, y tampoco, si alguien lo piensa, ni siquiera al maestro Tavares, que lo banco, que me parece una gran persona. Sí al fútbol que hace practicar a la selección, a esta y todas las selecciones, a nuestras selecciones, y por ende también al resto del fútbol uruguayo, que hace años, y yo lo vengo diciendo, bueno, justamente hoy no tengo a mi contraparte, uh-huh. Así que no sé, si usted quiere meter la cuchara, meta nomás. Porque me gustaría dar el contexto un poco. No tengo la otra contraparte, que él ve todo positivo. Yo creo que los hinchas de Cerro, por ejemplo, acá no deberían opinar, por ejemplo, digo. Pero ¿sabe una cosa? Le voy a contar una infidencia. Sí. ¿Sabe que Cerro va primero en el campeonato uruguayo? Es una cosa relativa. No, pero escúcheme, yo le voy a decir algo. Cerro está jugando como nunca ha jugado. Sí. Es una maquinita de jugar al fútbol y va primero. ¿Y sabe qué técnico tiene? Un técnico colombiano. Hábleme, o sea, dentro de dos fechas. No, pero espere. Hábleme dentro de tres fechas. Está bien. Digo, le puedo hablar de lo que pasó hoy. Digo, lo que pasa hoy es que Cerro va primero y juega bien. Y lo que pasó hoy también es que nos comimos cuatro con Brasil. Es lo que quería decirle. ¿Cómo lo visualizó eso? ¿Qué le pareció? Pero, jugando como jugamos, sí nos puede servir para salir a sacar resultados afuera. Cuando nos atacan y nosotros esperamos. ¿Cuál es la postura de juego principal del maestro Tavares? Hay que reducir al mínimo el potencial del rival. O sea, eso es un elemento interesante desde el punto de vista de la táctica, ¿no es cierto? De la táctica, perfecto. Ajá. Reducir las posibilidades del rival. Se puede aplicar en la política, por ejemplo. Se podría. En la guerra se puede aplicar, en el fútbol también. En la guerra también, exacto. Pero ¿qué pasa? Esa es una de las partes. Bien. Porque la otra parte es cuando nosotros tenemos la pelota, cuando nosotros tenemos que resolver, cuando nosotros tenemos que crear, y esto es un juego, y jugar es cuando nosotros fallamos. ¿Cómo vamos en la tabla? No me venga con resultados. Usted me está viniendo, usted me está corriendo con la escoba del resultado. ¿Y cómo vamos en la plaza? ¿Sabe una cosa? Yo le voy a decir algo. ¿Cómo vamos? A nivel resultado. Pregunto por tercera vez, ¿cómo vamos? Estamos. Tercero. Está bien. Estamos en un campo que todavía estamos clasificados. Si hoy fuera el Mundial, estamos clasificados. Bien, muy bien. Hoy ganó Argentina y ya lo tenemos respirando en la nuca. ¿Por qué respirando en la nuca? Estamos bien, estamos tranquilos. Pero lógico, Brasil y Argentina no pueden faltar. Uruguay es un histórico, pero siempre entrando por la ventana. Vamos tercero y significa. Pero, ir tercero ¿usted significa tiene alguna que duda que vamos a terminar entrando por la ventana? No, acuérdese este programa grabado. Acuérdese del 25 de marzo de 2017. Sí. Lo que yo le estoy diciendo ahora. Sí. Oscar, por favor. Escúcheme. Yo quisiera, está bien, que quede esto grabado, a ver, que quede este programa. Pero digo una cosa, perdón. Sí. Yo no hago futurología. Yo digo, acá hay una serie. No, cinco partidos. Momentito. A ver. Si vamos tercero, si se clasifican cinco, si el próximo. No. 4.5. Tenemos que ir a repechaje y suerte que todavía tenemos repechaje. Bueno, pero si estamos en la próxima, el próximo partido lo tenemos en Perú, en Lima. Nadie dice que podemos ganar o perder, en fin, podemos empatar. Siempre fue muy difícil. Es difícil. Está bien, son todos los partidos difíciles porque tanto la Argentina como Brasil también tienen partidos difíciles. No, exactamente. Entonces, a ver, el tema es el objetivo, me parece. Pero sabe una cosa, yo le voy a decir y le voy a seguir hablando de mi política de juego. El objetivo siempre ha sido ganar campeonato, ganar partido, ganar eliminatoria, y cuando va al Mundial, gana el Mundial. Ahora, cuando usted tiene que jugar, porque tiene que proponer, tiene que jugar al fútbol, digo, Uruguay siempre ha tenido una, vamos a decir, sobre todo en la época Tabárez, ha avanzado, inclusive a nivel del fútbol mundial, por sacar resultados, no por juego. Bien, claro. Entonces, el afición uruguaya se ha acostumbrado al resultadismo. Digo, lo que tiene el maestro Tabárez, de estadística, son resultados. Siempre de juego no tiene nada. ¿Sabe que es el director técnico que más dirigió a la selección uruguaya? Bueno, ¿sabe una cosa? Yo le voy a decir algo. Con esa estadística lo está hundiendo el maestro Tabárez. Porque es el técnico que ha estado más tiempo y ha dirigido a la selección celeste por más cantidad de partidos, y dígame, ¿qué ganó? Ha tenido actuaciones muy importantes. Perdón. ¿Y la Copa América? Perdón, acá en la Argentina. Ta. ¿Cómo? ¿No la ganamos? Acá en River le ganamos a Paraguay. Una Copa América ganó. Bueno, ¿está mal? ¿Es resultadismo? ¿Qué es eso? Escúcheme lo que le voy a decir. Yo no vi el partido. ¿Alguien me puede hablar de cómo fue el partido? Ahora yo te voy a contar, mejor, Roberto. No, es que estamos tratando de no hablar del partido. El maestro Tabárez, con todos los partidos, que es el que más ha dirigido, tiene solamente una Copa América. Solamente una Copa Sudáfrica América. Sudáfrica no pasó nada. Eso, ¿y qué ganamos? ¿Salimos cuarto? Sí. ¿Está mal eso? Yo digo lo que... ¿Me cuenta cómo fue el partido, che? ¿Alguno que me cuente objetivamente que vio el partido? Bueno, yo le puedo decir desde mi visión, que ustedes saben que no es la misma de Walter, y mucho menos la de algún compañero que estamos sufriendo la ausencia. Y las decenas de miles de personas que están en el estadio. Exactamente. Bueno, el partido fue un partido que Uruguay propuso el empuje, como siempre, el arrollar al rival, pero se encontró con que enfrente estaba nada más y nada menos que Brasil. Que a Brasil no lo corres con el poncho. A Brasil tenés que jugarle con toda la garra que le ponemos los uruguayos, que le pone este cuadro, porque es innegable que le pone garra, tesón, sacrificio. Faltaba Suárez. Transpirar. Faltaba Suárez, importantísimo, que es el que resuelve cualquier ladrillo que anda bollando por ahí arriba del área. Entonces, faltaba eso. O sea, solo con empuje y nada, los brasileños se dedicaron a esperar y cuando tenían la pelota, jugarla coherentemente. Y ahora que Brasil está volviendo a su juego tradicional de toque colectivo y de juego lindo, jugó bonito y con un Neymar impresionante, imparable, que el maestro le pone todas las baterías a delimitar al rival, pero hay jugadores que es imposible delimitarlo, porque Neymar es impresionante. Entonces, ante ese panorama, después del primer gol de Brasil, Uruguay fue todo empuje, todos centros frontales, vigor, todo ganas, todo pelea, pero sin ideas. Llegó el penal, llegó el empate y después seguimos en la misma tesitura. En ese momento Brasil lo único que tenía que hacer era agarrar la pelota y toquetear la pelota como nos toqueteó. El golero de ellos la paró con el pecho una vez. El último gol, nos hacen un gol de pechito adentro del área chica. Nuestro golero vestido todo de colorado hoy, no sé, se parecía alguno del partido. Está bien, los tiros, el primer gol fue un golazo, pero Paulinho, podía haber hecho. Paulinho fue. Pero tres goles, el último de pechito. Y el golero tiene que salir a atacar la pelota y sacarla en el área chica. No puede esperar que le entren dos o tres. Tiene que salir él a buscarla. Y nuestros goleros se meten para adentro del arco. Así, a esta altura del fútbol mundial, que es muy rápido, Digo, ya es diferente cómo hay que jugar la pelota. Y los arqueros tienen que cambiar la forma de jugar. Bueno, por ahora, no sé, Roberto, si usted quería preguntar algo. Simplemente hacer una introducción de esto. Claro, estamos tristes, pero yo conversé con un hombre que hace 102 años que su equipo de fútbol uruguayo no gana nada. Es Liverpool. Y el que está contento, feliz de la vida, es el embajador Héctor Lescano, a la cual le hicimos una nota. Está feliz de ser de Liverpool, escribió un libro. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Héctor Lescano, en la residencia de la embajada la semana pasada. Invictos en Europa, invictos en América, el mundo son campeones y América lo son. ¿De qué club sos vos? Yo soy de Liverpool, el alto honor de ser hincha de Liverpool desde chiquito y de ser autor del libro Los Negros de la Cuchilla. ¿Ah, sí? Que es un libro sobre la historia de Liverpool que nace en 1915. De manera que hace 102 años que estamos esperando el campeonato. Espero no morirme. ¿Dónde más llegaste? ¿Dónde lo más alto que llegaron? Bueno, llegamos a disputar algún partido por la Copa Sudamericana. Viajé con mi hijo y 6 bañaderas hasta jugar con el Gremio en Porto Alegre, pero bueno, ahí terminó. Pero de cualquier manera, estamos muy orgullosos, ¿no? De eso, la camiseta es negra y azul, por eso los negros. De la cuchilla es un accidente geográfico que está en Belvedere, en un barrio que justamente quiere decir la Bella Vista, digamos, fundado por Francisco Piria, el fundador después de Piriápolis, y esto era una cuchilla de Juan Fernández, que era un accidente geográfico. Así que bueno, llevo esto con mucho... ¿Y por qué el nombre? Bueno, el nombre hay varias versiones que están puestas en el libro, que yo desde luego te voy a regalar, Roberto. Ahora está agotado porque ha tenido una demanda impresionante, pero vamos a hacer una edición ampliada y corregida. El nombre, hay varias versiones. En ese momento estaba el Liverpool de Inglaterra, era el rey Jorge, era hincha del Liverpool de Inglaterra. Se fundó en un almacén, un lugar muy humilde, y tenía cajones que decían Made in Liverpool, ¿no? Porque todo venía, los barcos eran casi todos ingleses y venían e iban al puerto de Liverpool. En fin, hay muchas. ¿Y vos sos de ese barrio? No, pero no sé por qué. No sé por qué, la verdad, nunca, siempre estuve muy, muy cerca de Liverpool. Mis padres vivían relativamente cerca, en el Paso del Molino, ¿no? Pero bueno, ahí sigo abajo en el escritorio, tengo un rincón, que es un rincón liverpulense, porque fui dirigente, fui muchos años vicepresidente. Acá en la embajada, sí. ¿Algún día me lo vas a hacer? No, como no, es una pequeña pared, porque si traigo todos los trofeos de Liverpool, necesitaría una sala muy grande. Bueno, pero... Bueno, y acá en la Argentina, uno tiene que estar bien con todos, pero no voy a ocultar que en Uruguay, siendo ministro de Turismo y Deporte, me designaron vicepresidente del Comité Canalla Oriental. O sea, la gente de Rosario Central fue a conmemorar el llamado gol al Estadio Centenario. Entonces, como di una mano para abrirles el estadio, porque como decía Fontana Rosa, el canchero se enojaba por los tacos de la viuda cuando querían tirar las cenizas del finado en la cancha de Rosario. Bueno, ya nos pasó algo parecido, pero se pudo finalmente hacer ese gran festejo que... Y a partir de ahí tengo todo, bandera, camisetas, todo, pero que no se enoje la gente de Newell's. Pero bueno, estoy comprometido con Rosario Central. Néstor, ¿cuánto llevas ya en la gestión? Contame un poquito, acá estás hace... Bueno, y ahora en mayo estamos cumpliendo dos años, poco tiempo, bueno, pero se está tratando de abrir la residencia de las actividades culturales. Háblame de eso, a ver, ¿qué hitos has encontrado? ¿Qué cosas estás orgulloso de esa gestión de lo cultural? Sí, realmente hay una presencia cultural uruguaya muy fuerte, hay una huella desde luego, ¿no? Río Platense, muy muy grande. Alguna vez hemos hablado contigo que estamos en deuda con los que ya no están, con China Zorrilla, con Eduardo Galeano, con Carlos Páez Vilaró, con Horacio Ferrer, con Tenuta, con Emberugo Carámbula, bueno, y tantos otros, ¿no? Por hablar de gente, pero también es cultura Leguizamo y es cultura tantas glorias del fútbol rioplatense, etcétera. Y entonces en la residencia estamos presentando libros, el 14 ahora tenemos otra presentación. ¿Qué presenta? De un libro de La niña que veía partir los trenes, que es muy interesante porque es un libro que se refiere a la peripecia dramática de una niña que desde un escondite donde sobrevivió su familia judía a la ocupación nazi en París, bueno, veía partir los trenes, como sabemos, llenos de seres humanos que iban a los campos de exterminio, ¿no? Mis abuelos estaban en ese tren. Bueno, entonces, Roberto, tienes que estar el lunes, porque además la novedad de esa presentación es que va a estar presente la protagonista. Esa niña que hoy, desde luego, es una señora muy mayor, se radica en Uruguay y hoy es una autoridad universitaria, ¿no? Y académica. Y viene a la presentación del libro también. De manera que me he permitido mandar una nota por manuscrito a los embajadores de Francia, de Israel, de Alemania, de Polonia, porque había en el libro muchos relatos de judíos polacos. Y otra cosa importante es que trae la historia de los uruguayos que se alistaron en la Legión Extranjera para pelear del lado de Francia. Y bueno, y testimonio de sus familiares. Alguno de ellos, uno de los líderes de ese grupo, murió en Rocha, de donde era oriundo, hace muy poco tiempo atrás. El autor es Ruperto Long, escritor, político uruguayo y amigo personal. Y bueno, también esperamos que sea un acontecimiento importante. Este año la actividad cultural se va a centrar alrededor, aparte de todas estas actividades acá en la residencia, de los 100 años de la Comparsita, como una celebración rioplatense. La Comparsita fue con música escrita por un uruguayo indiscutiblemente, Gerardo Matos Rodríguez, pero la graba Firpo, Roberto Firpo, por primera vez. Y ese embajador del tango, que es de nuestros países, que es la Comparsita, no hay otra pieza, más allá que a uno le guste más, menos sonada, es el tango más conocido en todo el mundo, probablemente a esta hora en que nosotros estamos hablando, se esté escuchando la Comparsita en Japón, en Corea, en Tailandia, en cualquier lado, ¿no? Así que son 100 años que queremos vivirlo. ¿Cómo lo vas a festejar? Bueno, hay una comisión que formó el Parlamento uruguayo, una comisión integrada por todos los partidos, por el Poder Ejecutivo y por la comunidad tanguera también, ¿no? Representativa, que es muy importante. Vamos a hacer muchas actividades acá y estamos pensando en algo, digamos, en el Colón, por ejemplo, ¿no? Con la Sinfónica del Sodre, tocando la Comparsita, etc. Pero también una gran conmemoración popular, por ejemplo en el Parque Lezama, que tiene tanta huella popular rioplatense, donde está el monumento a la confraternidad argentino-uruguaya, y bueno, hacer algo, o en el Luna Park, en fin, no sé, porque estoy seguro que en el sentimiento popular uruguayo-argentino está la Comparsita. Y después nos gustaría, ya es más difícil, pero poder hacer una exposición posición de Blanes en el Uruguay. Porque la gestión está pensando. Estuve, sí, porque era una muy buena iniciativa que tomó la Cancillería, no me pertenece. Y después por problemas en realidad acá, cambios ahí en el ministerio, que no vino en el caso, no pudimos hacerla el año pasado. Hay algunas de los íconos de Blanes, de la gran gigantografía, como el desembarco de los 33 o la fiebre amarilla, que no pasaban por las puertas de los museos de acá de Buenos Aires, ¿no? Y después tiene una gran dificultad que se comprenderá para el traslado vinculado a seguros y todas esas cosas. Pero bueno, acá en la residencia tenemos tres Blanes auténticos, hay muchos Blanes en Buenos Aires porque fue un pintor también rioplatense, igual que Figari, por ejemplo, que don Pedro Figari. Así que vamos a ver si podemos hacer algo. Se están cumpliendo 100 años de la muerte de José Enrique Rodó, también un filósofo que dejó huella, muy especialmente en la juventud rioplatense. En fin, tenemos muchas cosas. Estamos pensando en Eduardo Galeano, que se merece un homenaje también rioplatense, ya no está entre nosotros, pero uno va a una librería y junto a Benedetti, a Sobrero, y ¿no? Ahí está Eduardo Galeano. Víctor, tenés nueva sede de la embajada, contame sí. Eso. Bueno, fue un hito muy importante haber firmado en la sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay, que está acá en Buenos Aires, la adquisición de un inmueble en la calle Arenales, justamente casi a metros, 2 metros de la calle Uruguay. Es un inmueble importante, que tiene mucha personalidad, una estructura, mantiene mucha cuestión de origen. Y bueno, ahora requiere obra, transformar un hotel en una embajada. ¿Auditorio para recibir compatriotas? ¿Cómo va a estar ese espacio? Bueno, eso más o menos, porque no tenemos mucho espacio. Pero al menos se va a trabajar embajada y consulado, como debe ser, en forma conjunta, con comodidad. Y vamos a tener un espacio para realizar actividades. Y por suerte tenemos esta residencia, que es propiedad del Estado uruguayo, que cuesta mantenerla, ¿no? Como comprenderán, no siempre están las partidas necesarias, pero que está abierta. Y por ejemplo, ahora para el Día del Patrimonio Argentina, el 18 y 19, esta embajada está abierta a los 2 días, para todo público, el que quiera pasar por acá, sea uruguayo, argentino, viva donde viva. ¿Vas a tener algún guía acá que muestre un poco la pinacoteca? Visitas guiadas, y vamos a estar nosotros, de guardia, digamos, ese fin de semana, como una expresión de la apertura. Como el 25 de agosto, en que después de recibir al cuerpo diplomático, bueno, vienen los uruguayos con una cuerda de tambores, tratamos de tener y de compartir y de brindar con un buen tanat uruguayo. Y eso, bueno, yo personalmente creo realmente que el tema de la cultura y el tema de estar cerca, en la medida de lo posible, de la comunidad uruguaya, muchos de los cuales tienen dificultades de distinta naturaleza. Por ejemplo, con la cónsul Liliana Alfaro hemos comenzado, bueno, ella lo venía haciendo de antes, pero la visita de cárceles. Estamos visitando. ¿Estás haciendo tú también? Sí. ¿Estás viajando vos? Sí. Tal es así que un encargado de cárceles, no digo disculpe, que puede ser que me falte algo, pero en 40 años que estoy acá, es el primer embajador que visita a los presos. Y bueno, y ese es un tema social detrás de... ¿Cómo te sentiste en esta bueno, visita? Me sentí, es una emoción muy fuerte, porque es un sentimiento fuerte, ¿no? Porque uno encuentra seres humanos cargados de problemas, de angustias, de pensar en lo que en ese momento estarán pasando sus hijos, muchas veces muy poco visitados por problemas económicos de la familia, con datos muy fuertes. Por ejemplo, un día que vimos, creo que sí, 15 presos uruguayos en la cárcel de Junín, ninguno de ellos recordaba el nombre de su abogado defensor. A lo sumo, el sobrenombre o algo parecido. Eso quiere decir de la lejanía, ¿no? No estoy haciendo un juicio, porque me imagino un abogado defensor tendrá de repente 1000 casos, no sé. pero se trata de estar cerca de esos problemas. Hay problemas médicos, sanitarios, muy importantes. Y bueno, yo no soy juez para juzgar. Algunos están juzgados, otros no. Unos tienen condena, otros no. Pero bueno, son compatriotas y más allá de lo que diga el manual, más bien lo tengo en el bolsillo el manual, pero no lo aplico. O sea, ¿qué dice el manual? Bueno, el manual habla de competencias, que esto es cosa, que el embajador está para otras cosas. O sea, que no así. Está para eso vos, digamos. No, no hay ninguna obligación, pero me permito recomendarles a toda la gente joven que tenemos en el cuerpo diplomático uruguayo, que el día que estén deprimidos visiten las cárceles. Porque entonces se encuentran con compatriotas y seres humanos, ¿no? Realmente en situaciones. Y uno se siente que tiene la posibilidad, decía Ricardo Darín la otra vez, de darse 3 baños de agua caliente en el día, de comer 3 o 4 veces por día, etcétera, que es un privilegiado, ¿no? Y bueno, y el consulado trata de trabajar mucho en Buenos Aires y en los consulados del interior del país, que también tengo que visitar con más frecuencia, porque estamos en deuda todavía con la visión nacional de la Argentina, con la aplicación artiguista del sentido federal. Y bueno, estamos organizando ahora, a la brevedad posible, una gira bien programada, con agenda organizada, a Entre Ríos, acompañado por todos, bueno, la mayoría de los intendentes uruguayos de la margen oriental del río. Héctor, para terminar, y estamos hablando de cárcel, ¿viste la obra Tebaslán? ¿La vas a ir a ver? Sí, claro que voy a ir, sí. Tengo alguna duda si voy el viernes o voy el domingo, porque a veces hay temas que cambiar, pero he tenido el honor de que Sergio Blanco me dedicara el libro. Sí, me tengo que poner los lentes, pero es un honor, dice, para el señor embajador Héctor Lescano, con todo mi afecto y mi agradecimiento. Sergio Blanco, 11/3/2017, ha sido un día fuerte hoy, tanto su presencia, la directora, la editora, como de amigos y de sus padres, porque su abuelo fue don Lauro Ayestarán, yo no lo sabía, me lo contó la madre recién, hace un rato, que es la máxima autoridad de la musicología uruguaya, realmente una gran personalidad de la cultura, de la música nacional, el principal investigador. Y el tío del Ángel Curoto, el fundador, sí, de la Comedia Nacional. Sí, Ángel Curoto, ni más ni menos, a quien tuve el honor de conocer bastante y de trabajar con él. Y yo era diputado cuando se fundó el Fondo Nacional de Teatro, con otro, y el Fondo Nacional de Música. Y ahí don Ángel Curoto, bueno, ayudaba mucho, y ya en la última etapa de su vida, ¿no? Pero así que bueno. Ha sido realmente importantísimo esta jornada. Yo lo decía en el programa de radio el último sábado, estamos en presencia probablemente del Florencio Sánchez del siglo XXI. Ah, bueno, lo dices tú que eres... Hemos leído un poco la obra de... Sí, me recuerdo que tú me dijiste que has seguido mucho a Sergio Blanco. Bueno, ojalá, porque sigue dando criollos el tiempo, como dice un poeta nuestro, y creo que la cultura sigue siendo una fuente inagotable de los orientales, de los argentinos, y sobre todo un formidable factor de integración y de vínculo, ¿no? Y de vínculo. Así que, y mucho más en estos momentos en que vivimos, en donde el mercantilismo, en fin, la opresión que nos hago, sí, claro, el nacionalismo exacerbado, la xenofobia, los dramas que están afectando hoy al mundo, bueno, ojalá una de las posibilidades que tenemos es la de extender y profundizar vínculos de la cultura, que expresa siempre valores, ¿no? Y valores muchas veces humanistas, valores orientados a, en fin, al progreso, en fin, a la paz, a tantas cosas de las que hoy estamos necesitando. Así que bueno, Héctor, te agradezco, queremos saber, no, al contrario, tu presencia. Es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con De fogón en fogón, por la senda de Artigas. Sentí de fogón en fogón. Bueno, hablando de Liverpool, simplemente como una anécdota, digo, el gran personaje que hace Dolina en su programa, no sé, será por la vinculación que tiene con Uruguay, por lo asiduo que es, pero mucho más en la última media hora de su programa, que es musical, se despide a veces, no siempre, con la marcha de Liverpool. No sé, habría que... Capaz es hincha de Liverpool en Uruguay. Habría que hacer una investigación a ver de dónde surge esa vinculación. La vinculación de el maestro Dolina con respecto a Liverpool es porque él, en primer lugar, siempre está con lo más chico, con los cuadros menores, con los amateurs. Es decir, él lo ha explicado y lo ha dicho. Él está a la medianoche, como saben ustedes, él ha migrado de una radio a otra hace 15, 20 años. Tiene su propio espacio cultural, desarrolla música, va hace espectáculos en Uruguay, como hace, es decir, toma a Montevideo y más concretamente el Galpón, la sala 18 de julio, como propia casi. Y el Sodre estuvo, ¿verdad? Y en el Sodre también estuvo. Que no es menor. Y que no es menor, no. Y además siempre va, tiene un vínculo muy importante con el Uruguay, un vínculo importantísimo, con Montevideo en especial. Y entonces ha tomado con mucho cariño un club que era de primera división, pero era los chicos, digamos, no era el club de los grandes. Y esa marcha, que es emocionante lo que hizo, no es la marcha de Liverpool, sino que él creó una marcha de Liverpool. Eso es lo que hay que saber. ¿Le creó él? Sí. Él hizo una marcha de Liverpool. Es notable. Y cuando va a Montevideo, cuando va a la sala 18 de julio, se la piden continua, se la piden, porque lo toman como es un gesto de cariño. Claro. Es un gesto de cariño. Eso también es el entramado de la patria grande. Esta gente que va y viene de Montevideo, de Buenos Aires a Montevideo, y que toma elementos culturales, deportivos. A veces nos tenemos broncas por el fútbol, y todavía nos falta el partido con Argentina dentro de un tiempo. Pero va a ser en Montevideo, pero ya vemos que no tenemos antecedentes demasiado ganadores después lo de Brasil. Pero no importa. Sí. Pero digo, aparte de eso, hay una inmensa dosis de fraternidad. Eso hay que subrayarlo, eso, entre los artistas, los músicos argentinos y los uruguayos. Bueno, en realidad yo creo que donde más se bajan las fronteras es en el arte. Donde más se bajan las fronteras es en el arte. Exactamente. Porque uno de los problemas que tiene el fútbol, como todos los deportes, que a mí es una cosa que me molesta bastante, pero es inevitable porque... ya tenemos otro contra. Es la cuota de chauvinismo que está metido. Yo, por ejemplo, no soy partidario de que se canten los himnos. Sí, ¿ah? Eso se podía sacar. Que se canten los himnos. Entonces el fútbol se toma como una disputa entre naciones. Cuando, como vos bien dijiste, Oscar, y es un juego. Claro. Yo no digo no poner pasión, pero tampoco hacer del fútbol o de cualquier deporte que se trate un hecho chauvinista. Yo quería, perdón, discúlpenme, pero yo me quedé un poquito retrasado con un tema que me interesaba. Ustedes saben que Dolina está en Radio El Espectador de Montevideo todas las noches a partir de las 11. Todas las noches de toda la semana Dolina está sus 2 o 3 horas de programa en la radio. 2 horas. La radio más escuchada del Uruguay es El Espectador, después viene Sarandí. Y en esa radio, ese programa es uno de los más escuchados en el horario nocturno de Montevideo, donde muchos están escuchando radio a esa hora, y Dolina es el protagonista del dial uruguayo a esa hora. Y sí, claro. Sí, probablemente esto sea para encender una nueva polémica, pero la vamos a dejar ahí. Quiero decir que pueden haber otras miradas acerca de si hay que cantar los himnos o no, si esto es un chauvinismo o no chauvinismo, si eso es válido o no es válido. Por ejemplo, y le agrego, por ejemplo, a mí me enternece cómo jugadores que vienen bien de abajo o muy jóvenes se persignan e invocan un gol a Dios, por ejemplo, o arriba, señalan arriba. Hay cosas que van más allá, que trascienden la dureza de la ideología y que tienen que ver con la espiritualidad y con las creencias y con la fe. Pero esto es, creo yo, un tema para polemizar a largo plazo. Tal cual. Porque así como se invocan a Dios, así hay cantos racistas y hay discriminación, donde hubo sanciones brutales. Sí. Las hinchadas italianas, las hinchadas acá en la Argentina contra los bolistas y en Uruguay también. Evidentemente hay un componente que, bueno, yo sobre la religión no voy a hablar, tengo mis tesis. Qué bueno. Claro, y sí, o sea, frente a la falta de respuesta que da la ciencia a ciertas preguntas fundamentales de la vida, la religión inventa una respuesta y mucha gente se sube a eso. Hace 2000 años que tiene respuesta. Sí, porque, y claro, porque por ejemplo, hay toda una región del pensamiento humano que hoy todavía la ciencia no puede desentrañar ni dar respuesta, entonces ahí es donde se sientan las religiones. La estamos esperando. Pero bueno, yo digo, para mí tiene un gran componente de chauvinismo. O sea, ¿qué es el chauvinismo? La exaltación del nacionalismo frente a los otros pueblos como que vos sos el mejor. ¿Ah? Eso es esa ideología, el nacionalismo, es funcional a las clases dominantes. Porque con el verso de la nación, los obreros van a la guerra, los trabajadores van a la guerra y los que disfrutan del beneficio de la guerra son los grandes capitales. Entonces, sería muy largo para la dimensión del programa, pero yo me voy a quedar, si usted me permite, y sin pretender ser ofensivo, compañero Mariño, yo tengo aquella máxima que la característica más destacada de la humanidad es la estupidez. Me dejarás con mi alma entrelazada y partida, esclavizando mi sueño bajo la cuna escondida. Me dejarás verte en el alba, me dejarás entrometer, y cuando nadie ya nos vea, me dejarás por fin ya ser. Muchas mentiras, hoy dejaré de mirarte, me quedo con tus medidas. Ya no me importa si es tu razón o la mía, estoy peleando por algo que no da más. Llegó el momento de frenar esta mentira, hace bastante que la estoy pasando mal. Arrogancia se irá en tus anhelos de blancura y palidez. No puedo más, ya no va más esta vez. Yo, sin dar la vuelta, me iré. Ya no va más, está bello, sin dar la vuelta me iré. No va más, no va más, no va más, no va más, no va más, sí, no va más, no va más, pero no va más. Ya no me importa si es tu razón o la mía. ¿Qué importa? De boca libre y pies pa' caminar. ¿Estás escuchando? De boca libre y pies pa' caminar. De boca libre y pies pa' caminar. A desalambrar, a desalambrar. De fogón en fogón. Buenas tardes. Hoy me gustaría compartir algunos criterios y conceptos para poder comenzar la discusión rumbo al Congreso del MPP a realizarse en Montevideo en el mes de mayo. El MPP es una organización política de militantes y de masas, creado entre 1988 y 1989. Fue la continuación natural de la vieja corriente que actuara en el FA y de la vieja tendencia que actuara en los frentes sociales. El MPP quiso reunir a quienes proveníamos de aquellas fuerzas históricas. Esta herramienta de participación popular se construyó con los aportes históricos del Movimiento de Liberación Nacional y de otros sectores como el Partido de la Victoria del Pueblo, el Partido Socialista de los Trabajadores y muchos compañeros y compañeras independientes que nos sentimos identificados con ese espacio y con su nombre y su propuesta. El MPP es una expresión política de los que viven de su trabajo. El movimiento, por lo tanto, no tiene estructura de partido. Tiene sí definiciones políticas que surgen de lo profundo de la historia y del origen de nuestra nación. Propone como cuestión fundamental la participación popular como la lucha artiguista, como en el éxodo, como las rebeliones libertarias del siglo XIX y 1904, como las luchas obreras del siglo XX y contra la dictadura que comenzó con el gobierno de Pacheco con una fuerte vocación americanista. Practicamos la política sin fines de lucro y militamos permanentemente en defensa de la justicia, la igualdad, la democracia y contra todo tipo de privilegio. Y nuestro principal objetivo es la liberación nacional y el socialismo. El MPP tuvo un intenso trabajo y fue intensamente resistido para ingresar al FA. Hoy es la primera fuerza política y dio el segundo presidente a la República, proveniente precisamente del Frente Amplio. Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido, que la alegría no tire más piedritas. ¿Estás escuchando? Abriré la ventana, abriré la ventana. De fogón en fogón. Queridos compatriotas, esta es la columna del Frente Amplio del Uruguay en la Argentina. Yo soy Walter Mariño, el delegado regional de la región número uno que abarca la Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Queridos compañeros, es un día particularmente importante, no solo por todo lo que pasó ayer aquí en la Argentina, por el aniversario del 24 de marzo, sino que nosotros en Uruguay y en el corazón de cada uno de nosotros, estemos donde estemos, en cualquier lugar del mundo, estamos recordando aquel acto inmenso, el enorme acto que logró hacer el Frente Amplio en la cual estuvimos, en la cual somos testigos sobrevivientes de ese hecho, con esa explanada municipal colmada de una multitud expectante. Era un 26 de marzo de 1971 y estábamos no solamente éramos tan jóvenes como se dice muchas veces, sino que estábamos satisfechos y contentos porque pocos días antes se había logrado el acuerdo entre quiénes. ¿El acuerdo entre la izquierda? No. mucho más que la izquierda era. Era entre grupos políticos, algunos emigrados de los partidos tradicionales, los más importantes partidos de izquierda, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros agrupamientos y personalidades, como personalidades independientes y personalidades como la del doctor Carlos Quijano, que era el director de marcha en aquel entonces. Esa inmensa multitud escuchamos el discurso del general Líber Sereñi, que iba a ser nuestro primer candidato. Entre los grupos que hubieron, entre los grupos que sumaron, no debemos olvidar nunca esa correntada, esos pequeños ríos que iban confluyendo hacia todo, hacia un río grande que fue finalmente el Frente Amplio. Entre ellos, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, que estaba encabezado por el arquitecto Terra, que era uno de los que era su presidente, y que además el Frente Amplio, la izquierda, nosotros hoy en día tenemos que reconocer aquel enorme gesto del Partido Demócrata Cristiano, porque fue en ese, para romper la ley de lemas en el año 71, a ver, amigos, compatriotas, para lograr entender todo esto, el Partido Demócrata Cristiano prestó su lema para poder romper la ley de lema, y así fue que pudimos poner. El lema era el Partido Demócrata Cristiano, candidato a presidente, el general Líber Sereñi, candidato a vicepresidente, el doctor Protogini. Y el candidato a intendentes era el doctor Villar, que entonces era el titular del Hospital de Clínicas. Recordemos toda la generosidad que tuvieron estos dirigentes, que tuvieron estos partidos políticos, que sumados a los comités de base que se iban formando día a día, formaron ese inmenso caudal, ese río caudaloso que fue el Frente Amplio, que tuvo posteriormente 300.000 votos. No, la verdad que no tuvimos la votación que pensamos, pero después de años de mucho trabajo, después de la dictadura, después de la reconstitución democrática, el Frente Amplio siguió peleándola, y después, si bien en las primeras no logró incluir al doctor Villar como intendente, después logramos que el doctor Tabaré Vázquez fuera el intendente de Montevideo, y así, y después lo demás es historia conocida. Es decir, quiero resaltar para todos los compañeros, los compatriotas, que el Frente Amplio es una conjunción de partidos y de comité de base, es decir, de grupos, de partidos que acuerdan, que tienen un acuerdo programático, y que ese acuerdo programático lo lleva adelante en la gestión el gobierno designado en las elecciones internas. Hay un país distinto a todos los demás, un pueblo con más. Descubre un nuevo día. Veo a la gente en las tribunas de un estadio, en esa esquina de aquel barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal. Van construyendo las leyendas del lugar. Son almas que forjadoras de un país cosechan hoy una vez más historias que son tan simples de contar. La identidad que sus hijos van sembrando hoy, la nueva historia que engrandece nuestro Uruguay. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Estamos entonces recordando en nuestro nuevo aniversario, el aniversario del acto de la Aplanada. Y estamos, ¿cómo lo vamos a festejar? ¿Cómo lo vamos a conmemorar? Bueno, el Frente Amplio decidió, los organismos centrales decidieron festejarlo en la localidad de Las Piedras. Ahí vamos a estar. A partir de las 10 de la mañana va a haber un encuentro de la mesa política con los distintas departamentales, y luego va a haber un almuerzo de camaradería, va a haber un encuentro con organizaciones sociales dentro de Las Piedras, y Además, después va a haber un acto artístico donde van a haber cantores, va a haber baile, seguramente alguna cuerda de tambores va a andar por ahí. Pero digo, va a ser todo el día de recordación, de reafirmación de la línea política que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio. Quiero decir entonces que nosotros estamos más vivos que nunca, que estamos intentando movilizar a nuestra gente para poder respaldar a una gestión que es nacional y popular, progresista, de izquierda, que tiene sus luces y tiene sus sombras, que tiene sus aciertos y comete errores, pero estamos empeñados en una lucha que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la lucha antiimperialista. Muchas veces no se habla de cómo es la lucha. Sí, también está la lucha antiimperialista, que es una de las bases ideológicas que tuvo el Frente cuando se fundó. Entonces nosotros queremos decir, frente al avance de la derecha en la región y en el mundo, nosotros decimos que el Frente Amplio está vivo, está gestionando, que además está en la calle, que se moviliza, y por eso mañana estaremos en las piedras recordando aquel acto multitudinario del 26 de marzo de 1971. Gracias, compañero. Todo lo que ves, no lo ves. De ayer y lo de hoy, lo perfecto y lo anormal, la locura y la razón, lo correcto y lo inmoral, la señora y el señor. Todo es relativo. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Es tiempo del espacio de cultura. En De Fogón en Fogón. Hoy a las 8 de la noche se van a encender las luces del Estadio Centenario para que miles de uruguayos vean a nuestra selección de fútbol enfrentar al Brasil. A la misma hora también se van a prender las luces del Auditorio Nacional del Sodre en Montevideo y más de 1.500 personas van a ver otra selección jugando en el escenario, que es el Ballet Nacional del Sodre. Una maravillosa e imponente versión de una obra que se llama Hamlet ruso. Esto va a estar dirigido de nuevo por el maestro Julio Boca. Pocas compañías en el mundo se han animado a poner este ballet en escena. y va a haber cuatro elencos que van a ir rotando a lo largo de 14 funciones. Otra de las fantásticas expresiones de la cultura del Uruguay en estos últimos años. Y un detalle no poco importante: las entradas cuestan 60 pesos uruguayos, $3 menos. Vamos a estar presentándonos en el Teatro Ópera a partir del 10 al 13 de mayo. Es una obra que, bueno, yo tuve la suerte de interpretarla en Nueva York, aquí en Argentina en el Luna Park en el 2005 y en el San Petersburgo en el Kirov con la compañía de Boris Efman. Es una historia sobre Catalina la Grande, Peter III y su hijo Paul, que tiene reminiscencia de lo que es también Hamlet, por eso Hamlet ruso. Y es una obra muy, muy exigente, no solo para lo que es el cuerpo de baile, sino también para los intérpretes, no solo físicamente, técnicamente, sino artísticamente. Por un lado, tampoco quiero generar muchas expectativas, creo que es bueno que se vayan sorprendiendo de cómo la compañía va creciendo y que vayan viendo ese trabajo que estamos haciendo en conjunto, ¿no? No es un trabajo solo, y ese trabajo que también hacemos por la danza en sí, ¿no? De buscar la excelencia, la perfección, estar siempre pendiente de ir más allá y de ver que se pueden hacer las cosas, ¿no? Espero que el público argentino pueda disfrutar y ver la primera vez que venimos con toda la compañía, que eso también para nosotros es un gran esfuerzo, pero bueno, para que así vean un poco el trabajo, y ojalá que sea continua esta relación que se tiene Uruguay con Argentina con la danza, y bueno, y esperando en un futuro que también el Ballet del Colón pueda venir a Uruguay. Esta obra, el Hamlet ruso, estaba programada para ser presentada en la Argentina, en el Teatro Colón, pero se ha reprogramado y va a estar en el Ópera. El Ópera va a contar entonces con la presencia por primera vez de todo el elenco del Ballet Nacional del Sodre, presentando esta inédita obra de Hamlet ruso en el próximo 13 de mayo. Creo que van a ser 3 funciones. También los espera Corea del Sur, China, España, Estados Unidos, y en la media hora, mediados de abril, en el Lincoln Center de Nueva York, en una gala, se va a hacer honor a los 50 años del cumpleaños de Julio Boca. Va a estar allí, sentado en la platea, para disfrutar de lo que ha hecho en su vida y lo que ha hecho del ballet uruguayo en estos años al frente del Ballet Nacional del Sodre. Se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire. Daniel Viglietti se presentará en el Centro Cultural Torcuato Tasso hoy domingo 25 de marzo a las 22 horas y el 21 y el 22 de abril en el mismo horario. El lunes 27 del corriente en la Facultad Nacional del Trabajo Social de la Universidad de La Plata recibirá el premio Hacedores de Nuestra América. Grande por Daniel Viglietti. Que se lleva mi canción. Echa un silbido que viaja. Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor. Bueno, y no olvidarnos de nuestros auspiciantes, que como siempre nos siguen dando una mano para llevar adelante este programa. La Cacerola, que es la Cooperativa de Trabajo y Bar Cultural, que está en Franklin 25, de lunes a viernes de 7 a 24 horas y los sábados hasta las 24 horas también, que tiene ambiente climatizado y wifi. a acordarse que ahí tenemos para hacer festejos como cumpleaños, casamientos, cumpleaños de 15 y distintos tipos de eventos como el nuestro, que festejamos los 13 años de Fogón en Fogón. Hay un país distinto a todos los demás, un pueblo con más, descubre un nuevo día. Veo a la gente en las tribunas de un estadio, en esa esquina de aquel barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal. Van construyendo la leyenda del lugar. Son almas que estás escuchando De Fogón en Fogón. Ahora, a continuación, De Fogón en Fogón tiene el privilegio de compartir con todos sus oyentes una entrevista realizada por Roberto Sabán en la chacra del Pepe, en el Rincón del Cerro. Decimos que es un privilegio porque nos parece que quienes hemos escuchado ese diálogo entre Roberto Sabán y el Pepe ha sido enriquecedor y además que creo que nos aporta y nos va a aportar a todo. El Pepe en esta entrevista que vamos a compartir se refiere a los medios de comunicación y la izquierda, la militancia en la Argentina, se refiere sí a nosotros, a los que estamos acá, caminando por el conurbano, caminando por Buenos Aires, sí, se refiere a eso porque él sabe, porque José Mujica, desde allá, desde su chacra sabe, nos está viendo, nos está mirando y nos escucha también. Entonces, hay también se refiere a las mezquindades de la sociedad uruguaya, que no ha otorgado el voto en el exterior, al voto que nosotros estamos reclamando acá, un día sí y al otro también. Se refiere a todo esto. Y además queremos decir que nosotros, que somos amigos del Pepe, estoy hablando en términos absolutamente, si quiere, personales, pero también políticos, posteriormente a esta entrevista estuvimos una larga charla con Pepe. Estuvimos hablando más de 2 horas sobre el tema, sobre distintos temas de la actualidad. Él había venido a la reunión que se hizo acá en la sede central del Partido Justicialista. Memorable. Sí, una charla espectacular que es recomendada, que hay que ver dónde anda, si por. Debe estar en YouTube, debe estar en varios lados. Entonces. Esa misma noche estuvimos mano a mano, comiendo algunas cositas, tomando algunas copas y hablando como viejos amigos que somos. Estuvimos hablando con el Pepe y hablando sobre las perspectivas, el optimismo que tiene él, a pesar de lo cascoteado que pueda tener el lomo, como él dice, y dejando puertas abiertas para cosas que puedan ocurrir en política. Ahora se habla de que el Pepe va a estar, puede ser un candidato, incluso un candidato de Salvación Nacional, entre comillas, para el propio Frente, porque no aparecen otros candidatos. Nosotros no creemos que sea tan así, pero nosotros pensamos, a lo mejor pensamos con el corazón y no con la razón, que al Pepe hay que escucharlo. Por eso, acá le entregamos la primera parte de la nota realizada por Roberto Sabán en la chacra del Pepe, en Rincón del Cerro. Bueno, pienso que es una tarea importante dada la magnitud que tiene la colectividad uruguaya en la Argentina